El progreso del peregrino. El peregrino. El viaje de Cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño. De Juan Bunyan. La vida del autor. Juan Bunyan, hijo de un candelero, nació en Newstown, cerca de Bedford, Inglaterra, el año 1628, una época en la cual prevalecían las malas costumbres por todo el país. Su educación fue la de los fue la que los pobres podían alcanzar a dar a sus hijos en aquellos días. Asistió a la escuela primaria y aprendió a leer y escribir. Pero John era un muchacho rebelde, díscolo y desaplicado, y pocos de su edad se aventajaban a la hora de soltar palabrotas, mentir y blasfemar. No obstante, sentía un profundo temor por las cosas del más allá, y parecía que el terror de lo que pudiera ver ser de él en la vida venidera era lo único capaz de refrenarle, pues durante el día le sobrevenían frecuentes y terroríficos presentimientos sobre la ira divina, y de noche le sobresaltaban sueños horribles. Su imaginación creaba apariciones fantasmagóricas de malos espíritus que venían para llevárselo, o le hacían creer que había llegado el día final con todas sus terribles consecuencias. Pero a medida que fue creciendo, su conciencia se fue endureciendo más y más, de modo que ya no bastaban sus temores para moderar su conducta, ni tan siquiera los extraordinarios y providenciales acontecimientos que le ocurrieron en sus años jóvenes fueron suficientes para conmoverle y hacerle cambiar de actitud. Dos veces estuvo a punto de morir ahogado durante la guerra civil, en la que fue obligado a servir en el ejército. Un compañero suyo, que había perdido y obtenido permiso para sustituirlo en la guardia, recibió un tiro en la cabeza y murió en el acto. Pero nada de esto consiguió que variara su conducta. No fue hasta contraer matrimonio cuando la vida de hogar comenzó a ejercer cierta influencia favorable en su conducta. La joven que tomó por esposa era muy pobre, y lo más valioso que tenían eran dos libros que su padre, hombre muy piadoso, le había dejado en herencia: El camino sencillo al cielo, del puritano Arthur Dent, y La práctica de la piedad, de Lewis Bailey, libros que la señora Bunyan leía con frecuencia en compañía de su marido, aprovechando para explicar acerca de la vida santa que su padre había llevado. El resultado fue que Bunyan comenzó a experimentar un vivo deseo de reformarse, y así lo hizo, aunque solamente en lo exterior, pues su corazón no experimentó cambio alguno y su vida continuó por los mismos derroteros de pecado que hasta entonces había seguido. Pero cierto día, un sermón que escuchó acerca del pecado de no santificar el día de reposo le causó una fuerte impresión, y la tarde de aquel mismo día, mientras estaba entregado a diversiones mundanas, como era su costumbre, se agolparon de pronto en su mente pensamientos terribles acerca del juicio venidero, y de pronto imaginó oír una voz del cielo que decía: ¿Quiénes dejan tus pecados? ¿Quieres dejar tus pecados e ir al cielo? ¿O prefieres seguir en ellos e ir al infierno? Entonces cruzó por su conciencia como un rayo la convicción de que era un gran pecador, pero pensó que ya era demasiado tarde para buscar el perdón y para poder ir al cielo, de modo que, frustrado, se entregó de nuevo a las diversiones, aún con mayor ahínco. Algún tiempo después, hizo amistad con un cristiano, cuya piadosa conversación tocó de tal forma su corazón que se sintió motivado a comenzar a leer la Biblia. En la Sagrada Escritura encontró cosas que le alarmaron y emprendió una reforma total en su vocabulario y en su conducta, pero confiado solamente en sus propias fuerzas e ignorando el amor y la gracia de Jesucristo. Un día, mientras paseaba por las calles de Bedford, le llamó la atención una conversación que sostenían tres mujeres piadosas, sentadas a la puerta de una casa. Se acercó y escuchó que hablaban de Dios, de su obra en los corazones de los seres humanos, y de la paz y la reconciliación, cosas que él no había conocido ni experimentado todavía. Las palabras de aquellas mujeres impactaron de tal modo en su vida que a partir de entonces abandonó la compañía de viciosos y comenzó a relacionarse únicamente con personas que, cuanto menos, tuvieran reputación de piadosos. A partir de ese momento, cabe decir que Bunyan, en paralelo a Cristiano, a su futuro personaje, emprendió su peregrinaje saliendo de la ciudad de destrucción, pero cayó en muchos peligros y errores, hasta el punto que cabe decir que ni uno solo de los muchos temores que puedan asaltar al espíritu ansioso de salvación dejó de inquietarle de un modo u otro en alguna ocasión. Por lo que, durante largo tiempo, como cristiano, permaneció encerrado en una jaula de hierro, privado del gozo de las promesas de vida divinas y esperando, aterrado, una segura condenación. Su lucha con el maligno recuerda claramente el combate de Cristiano y Apolión, y a punto estuvo de sucumbir. Pero, como le sucediera a Cristiano, una mano misteriosa se alargó a algunas hojas del árbol de la vida que, aplicadas a las heridas que habían recibido en el combate, le sanaron al instante. Finalmente, la fe le llevó a la cruz de Cristo y vino a ser más que vencedor por medio de aquel que le amó. Poco después de esto, Bunyan hizo pública profesión de fe y comenzó a predicar a otros la realidad del Salvador que le había encontrado. Pero este cambio de actitud y de conducta, y más allá que nada, perdón, pero este cambio de actitud y de conducta, y más que nada su afán de comunicar a otros su hallazgo, no tardó en causarle graves problemas. Pese a que entre los años 1655 y 1660 predicó libremente y de manera constante en la vecindad de Bedford, en el último año fue arrestado y encarcelado en la prisión de Bedford, en la cual pasó 12 años, exceptuando un breve intervalo de pocas semanas. Por un tiempo se afirmó que fue durante el primer y largo periodo de encarcelamiento en Bedford que escribió El Progreso del Peregrino. Pero investigaciones más recientes han demostrado que fue durante otro encarcelamiento posterior y más breve, en el año 1676, cuando escribió la primera parte de su obra inmortal, publicada en los primeros meses del año 1678. La segunda parte, La Peregrina, no apareció hasta el año 1685. Bunyan, aunque no era un erudito, manejaba con maestría la Biblia en la versión King James y era lector de las obras de Martín Lutero, especialmente su comentario sobre la Epístola de Gálatas, que leyó en inglés en la traducción de 1575 y que causó un profundo impacto en su vida. Fue un prolífico autor de otras muchas obras, aparte del Peregrino. Otra obra alegórica titulada La Guerra Santa, publicada en 1682, publicada también por Klee en español, que iguala el progreso del peregrino en mérito literario y espiritual. Resumió también, de una manera inimitable, la historia de la vida de un libro titulado Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, digno de figurar al lado de las grandes y famosas Confesiones de San Agustín o las Conversaciones de Sobremesa de Lutero, y además numerosos libros, artículos, folletos y trabajos cortos. En la cárcel, Bunyan aprendió el arte de hacer encaje de flecos largos, con lo cual ayudaba al sustento de su familia. Tras obtener su libertad, vivió una vida muy útil dedicada a la obra de Cristo como pastor de la congregación independiente de Bedford, como predicador itinerante y escritor. En un viaje a Londres, y debido a haberse permanecido mojado, contrajo un fuerte resfrío y murió como resultado de una fiebre en la casa de un amigo en Slough Hill el 31 de agosto de 1688. Su tumba se encuentra en el cementerio de Bunyan Field en Londres.